calor, qué calor, ya se está sintiendo la baranda del gol. Calor, qué calor, calor, qué calor, ya se está sintiendo la baranda del gol. Bailando la cumbia, tomamos cerveza y el oro, la chivo de todo, se mezcla la negra, se duce, mueven la cadera, los negros saltando, esto es una fiesta. Calor, qué calor, calor, qué calor, ya se está sintiendo la baranda del gol. Calor, qué calor. Calor, calor, qué calor, ya se está haciendo.